Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. ¡Vigilante! Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos, pensabas que no íbamos a estar hoy, pues sí estamos. Total directo, 31 de mayo del 2013, aquí está y comienza la 95 edición de Vigilante. Hoy un día bastante importante para nosotros, aparte de novedades que tenemos. Te anunciaremos algo muy importante para el mundo de la OR en este año 2013. Luego te contaremos sobre las 5 y poco de la tarde. Y por supuesto, la mejor música ahora y West Coast durante 120 minutos en este nuevo horario. Hemos bajado media hora. Empezamos a las 4 y media, de 4 y media a 6 y media. Antes era de 4 a 6, ya será el horario oficial de momento. 4 y media, 6 y media, el nuevo horario de Vigilante aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Como decíamos, tendremos novedades como el nuevo álbum de Michael Stanley Band, sorpresa total. Luego te contaremos, también nos ha llegado Ese CD, nuestro buen amigo brasileño Ed Mota nos prometió un CD y nos ha venido desde allí, desde Brasil. Lo ha mandado a él porque ha querido. Nosotros no hemos pedido nada, ya sabes que no pedimos. Y también da las gracias a un oyente, a René, que nos ha mandado un álbum en agradecimiento. Y la verdad es que no hace falta que nos mandéis nada. Muchas gracias. Nos ha mandado un CD recopilatorio de Peter Cetera, firmado por el propio Peter Cetera, que hoy al abrir el correo nos hemos llevado esas sorpresas, Ed Mota y también este de Peter Cetera. ¡Qué dos maravillas! Lo dicho, luego te contaremos algo, una noticia bomba que te vamos a dar en exclusiva en Vigilante. Será sobre las 5 y poco. Y también decirte que fecha confirmada para Wigelius, 21 de septiembre en Madrid. Luego te diremos la sala. Yo también soy muy despistado, es que tiene un nombre muy largo, se me olvida. Será Wigelius y sin estrés. Pero bueno, ya te iremos dando datos dentro de poco. Eso será el 21 de septiembre en Madrid. Nuevo evento de Live for Hour, en el cual te esperamos. Y sin más esperas, comenzamos la 95 edición de Vigilante. Fiesteros, hemos comenzado hoy con esta versión de Sweet de ese Foss on the Run a cargo de Sabun en aquel álbum llamado Rock de la banda sueca Sabun, que sacaba este álbum en el año 1988. Vamos a continuar en Vigilante. Bueno, vamos prácticamente a empezar. Hemos comenzado, como sabes, a las 4:30 y un poquito más tarde. Siempre comenzaremos ya a esta hora de momento, o sea que ese será nuestro nuevo horario de 4:30 a 6:30, mientras no haya novedades aquí en Onda Latina. Y vamos a continuar con la banda sonora de Galaxy Rangers. Y bueno, vamos a poner el típico tema de Steve Overland, sino no vamos a ir al tema de uno de los temas de Mile Hunter que aparece en esa banda sonora, este Somewhere Ahead. Comienza muy bajito, pero ahí está. Si quiere. Qué buenas canciones nos dejó Mindhunter en la banda sonora de Galaxy Rangers. Más que conocido ese tema de cabecera de Steve Overland, fantástico. Vamos a continuar con alguien que, bueno, yo realmente ya sabes que me encanta y de vez en cuando le voy rescatando. Lo siento, a mí me gusta mucho, al que no le guste lo siento por él. Pero bueno, yo me encanta, estáis hablando del álbum Two Fire de Jimmy Barnes, no solo Two Fire, claro. Todo lo que, bastante de las cosas que ha hecho Jimmy Barnes, uno de mis cantantes preferidos. Tal vez no de las voces mejores en el mercado nuestro de la OR y del rock melódico, pero sin duda una de las más concretas, y yo he tenido la oportunidad de verla en directo y te aseguro que es un crack. Love is a Knock, Jimmy Barnes. Could give you more than Bruce Cooley y el fantástico Michael Bolton en esta formación llamada Black Jack, los comienzos sin duda de Michael Bolton en el mundo de la música ya por los años 70, finales de los 70, con esta banda llamada Black Jack. Vamos a continuar con algo también muy conocido, vamos a ir con la banda de Lowgrand, Sadukin, aquel álbum, ese primer álbum se titulaba como ellos, la banda la forman Lowgrand, Bruce Turgon, Vivian Campbell y Kevin Valentine, un álbum producido por Kate Olsen y con temas realmente interesantes como este This Heart of Stone, Sadukin. Battle to win the war. Loving you is still my destiny. Don't you know what you mean to me? And I don't give up so easily now. Don't say that it's over. Qué grande Lowgrand con Sadukin, Grandioso álbum este. Vamos a continuar. Parece que estamos haciendo un carrusel de voces impresionante. Jimmy Barnes, Lou Grant. Bueno, pues ahora toca otra de las grandes voces, Mark Free, aunque no en su álbum en solitario, en sus álbumes en solitario, sino vamos a ir a una banda en una banda sonora, concretamente a la película Best of the Best 2, me parece que es, porque yo no la he visto, la verdad, pero la música sí, está claro. Y vamos a rescatar ese temazo que hacía para aquella banda sonora, Mark Free. Oh, Decíamos, escuchábamos a Tim Fijan, Love Line. Y bueno, vamos a poner de fondo a Todd Snow para contarte cosas ya, como te prometíamos. Esa noticia. Amablemente nuestro amigo Índigo Balboa nos ha dicho. Aunque bueno, primero no te vamos a decir todo, te vamos a decir. Te vamos a hacer un poco de rabia como hacemos siempre. Ahora sí. Que decía que vamos a hacerte rabiar un poquito. Fecha, 24 de agosto, sábado. Ya sé que tal vez algunas personas estarán en vacaciones, pero no había otra posibilidad, te lo aseguro. Y bueno, pues tendremos un concierto, que es lo que vamos a anunciarte. 24 de agosto en Madrid. La banda que abrirá ese concierto será Índico, presentando su álbum Carmalion. El fantástico Paco Cerezo. Y seguro que tenemos sorpresas. muchas sorpresas en esa actuación. Como te digo, repito, todavía no hay sala, probablemente Rock Kitchen o Caracol, todavía no hay sala, pero te lo iremos anunciando. 24 de agosto abrirá el concierto Índico. Y por supuesto, para celebrarlo tenemos que escuchar a Índico y ya después te vamos a desvelar quién será la siguiente persona o el siguiente grupo que va a tocar detrás de ellos. Vamos con Índico, ese nuevo álbum Carmalion que está teniendo un éxito de crítica fantástico en toda Europa. Y bueno, bien que nos alegramos por nuestro amigo Índico y la verdad es que es un discazo. Moonlight, Índico. Vaya discazo que se ha marcado nuestro amigo Índigo. La verdad es que está teniendo una repercusión bastante grande. Todavía no ha salido, saldrá el 14 de junio en CD. Es un disco que hay que tener en CD, ¿eh? No te lo pienses. Fantástico, y hay que apoyar a Paco Cerezo e Índigo Balboa, que han hecho esta maravilla de disco con Jimmy Jamison, Myles Spyro, Tim Pierce, David Palau, acompañándoles en este fantástico Carmalion, que saldrá a la venta el 14 de junio. Y sin duda que apoyarlo. Ellos abrirán ese 24 de agosto el concierto en Madrid, sala por definir aún, pero en breve se sabrá. Y bueno, habrá muchas sorpresas, cómo no, como nos tiene acostumbrado nuestro gran amigo Índigo. Y bueno, sin esperar más, la persona, ya te vamos a decir que no es un grupo, es una persona. Decirte que no tiene nada que ver con Live for Hour, que me lo preguntaban, es un concierto de Índigo Balboa. Como sabes, ya hizo algunos con Jimmy Jamison hace un par de años. Y ahora vuelve. El 24 de agosto abrirá Índico. Y en cuanto escuche la música, ya no va a hacer falta ni que te lo diga yo. Can't be wrong, no. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? A mí, cuando me lo dijo, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta. Robert Tipper en Madrid, de 24 de agosto, sábado, todavía sala por definir, estará acompañándonos. Y bueno, pues una de nuestras causas. Yo, desde luego, este año estamos cumpliendo un montón de cosas, y el año pasado también, con Alien, este año Robert Tipper. La verdad es que impresionante. Gracias a Índigo Balboa por ofrecernos la exclusiva de este concierto. Y decirte que, repito, estará Índico, después Robert Tipper con sorpresas ese 24 de agosto. No ha podido ser otra fecha, chicos. Les hubiera gustado hacerlo en otra fecha, pero coincide con algunos conciertos de otra banda, de otro rollo que tiene él en Europa. Y bueno, había que aprovechar. No había otra posibilidad. O era esa o era esa. Entonces, bueno, pues el que no esté, una desgracia, pero bueno, no hay otro remedio que hacerlo ese 24 de agosto. Y bueno, como te digo, sorpresas, Índico y Robert Tipper en Madrid, 24 de agosto, Sala Rock Kitchen o Caragol, todavía por definir, o alguna otra puede ser. Pero bueno, no podíamos esperar más en darte esta noticia, Índico tampoco quería que esperáramos mucho más. Y ahí la tenemos, la verdad es que un sorpresón impresionante. Vaya añito que tenemos, ¿eh? Increíble. Todavía nos quedan unos cuantos conciertos. Robert Tipper, Wigelius, Haren Skaren. Y bueno, ahí estamos. Todavía a lo mejor queda algo más. ¿Quién sabe? Y bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es para escucharnos de cualquier parte del mundo. Hoy subido a iVox esta misma noche el programa, y también, por supuesto, a la gente que tenemos unida a Dropbox, que no puedes, te puedes unir a través de vigilanteahor@gmail.com. Ahí te unimos y te puedes bajar el programa inmediatamente. Y los jueves repetición de 10 a 12 de la noche en B-Rock, en la web de europea B-Rock, también se repite este programa que estás escuchando. Vamos a ir al año, creo que en el año 95, luego lo comprobaré, de Chris Hess, te estoy hablando del suizo Chris Hess, el álbum se llama Head of Gold, y bueno, pues tenía, es un tema, un álbum tal vez más tranquilito, pero tenía algunos temas muy, muy interesantes como este Open Up My Eyes de Chris Hess. They smile their smiles from the TV screen. Who reads the cackle in the magazines? It's true that rats often wear nice suits and ties. Oh, it's true. Don't wanna bring no sacrifice in a temple made of steel and gold. I ain't gonna burn no incense in a sanctuary. They tell me right is wrong and black is white, and I should kiss my conscience goodbye. But I'm tired of dancing to the beat of the world, and this is what. Trace of a man I long to be. Some say he's a prophet. I know he's the Lord. He's the Lord. I've driven deep the rusty nails into the hands of the Father's Son. Now I'm back at the place where the healing waters flow. Take his heart of mine, turn on the light, let the wind of mercy blow. Make a little noise, store up some dust, wake up to a brand new day. Oh, open up my eyes, 'cause I'm so blind. Oh, searching for your trace. Let the water flow. Oh, open up my eyes, 'cause I'm so blind. Oh, searching for your. Escuchamos a suizo Chris Hayes en este Heart of Gold, álbum fantástico, como te decía, tal vez más tranquilito, tiene temas más tranquilos, pero bueno, un buen disco. Vamos a continuar, queríamos agradecer a nuestro amigo Ed Mota, este brasileño que, bueno, aparte de grande, que es inmenso el tío, pero es la verdad es que es una fantástica persona, se ofreció recientemente, hace un tiempecillo, nos escribió que nos quería mandar la parte de músico, ya sabes que hace un programa también de radio. Luego te pondremos un detalle que ha puesto en su propio disco, que yo creo que es una especie de cuña de su programa. Pero bueno, como te decía, él es un tipo increíble y ha tenido para bien mandarnos desde Brasil su álbum Ahora, este nuevo álbum que ha sacado Ed Mota, un cantante realmente increíble. Vamos a escuchar el tema Lost in the Night, como te digo, de este álbum, que tiene más toques West Coast, es más smooth jazz, etcétera, etcétera, pero que sin duda la voz de Ed Mota te lleva al éxtasis. Pues así suena el álbum de Ed Motta, este álbum llamado Aor, que sale en este 2013 y que, bueno, pues ya está a la venta, según he podido comprobar en algunos sitios. Vamos a continuar, vamos a poner, a ver si llegamos, sí, ahora sí, vamos a poner lo que te he dicho, porque, bueno, ha hecho una gracia precisamente con la palabra Aor, que, bueno, ya sabes que él también hace radio allí en Brasil y, bueno, pues ha jugado con ello y aquí nos ha puesto esto. Después vamos a escuchar a Michael Stanley en su nuevo álbum, The Right, el álbum que sale en este 2013, que te teníamos en exclusiva aquí en Vigilante, ese nuevo disco de Michael Stanley. Vamos a escuchar tal vez dos temas. De momento vamos a poner Shining Through y decidimos sobre la marcha. Así suena el nuevo álbum de Michael Stanley, The Right. Bueno, un disco que tiene un poco de todo, ¿eh? Tiene blues, tiene country, tiene hour, tiene West Coast, yo qué sé. Tiene de todo este disco de Michael Stanley. Y bueno, pues tal vez yo lo he escuchado muy por encima, pero sí he rescatado 5 o 6 temas que me han gustado bastante de este álbum de Michael Stanley. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina. Bueno, agradecer a nuestro amigo René que nos ha mandado, bueno, nos ha mandado este álbum de Peter Cetera, el de Number Ones. Ese álbum que, bueno, aparece con duetos y algunas canciones con nuevas versiones. Algunas canciones incluso de Chicago. Y bueno, pues incluso firmado por el propio Peter Cetera. Todo un detallazo y se lo agradecemos muchísimo. Vamos a escuchar el After All de ese álbum a dúo de Peter Cetera con Cher. This is meant to be. La gran voz de Chicago, Peter Cetera, junto también a Cher en este caso. Bueno, Cher ya sabes que sacó alguna cosa bastante cercana al mundo de la OR y todo esto. Y bueno, pues luego ya se despistó un poquillo. Aunque bueno, de vez en cuando en alguna película recientemente, me parece esa de Burlesque o no sé cómo se llama, creo que, bueno, pues tocaba algún tema. No es que sea OR, pero bueno, no está mal, ¿vale? Puede pasar el tema, aunque bueno, Cher ya está totalmente perdida por la causa. Vamos a continuar vigilante, vamos a ir con la petición. ¿Cómo no? Tocaba la petición de nuestro amigo Fernando, que esta semana se nos ha despistado, no la mandó esta mañana. Bueno, pues la hemos traído, para que se piense, para que vea que somos fieles a sus peticiones y, por supuesto, se la ponemos. Vamos a ir con Rick Elias, el álbum salía en 1992, este personaje de Nashville, ese álbum, cómo no, también otro de los personajes que ha tonteado con el rollo cristiano, este álbum llamado Rick Elias and the Confession, y que, bueno, pues tiene un temazo, que es el que nos ha pedido este Sunday, que pusiéramos en esta tarde en Vigilante. I know you.

Hasta ahí este tema de Gaia, ese álbum llamado Through the Illusion, el tema Trash. Anteriormente había sonado Return to Zero y, bueno, pues anteriormente también Jim Capaldi, perdón, con Somethin' Too Strong, de aquel Song Come Running. Vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina en 87.6. Estamos despistados porque ahora a estas horas terminamos siempre y vamos a estar, por supuesto, hasta las 6:30 aproximadamente, que será cuando termine esta edición. Ya saben, nuestro nuevo horario de 4:30 a 6:30 hemos cambiado porque llegábamos siempre muy justos a las 4 y, bueno, pues empezamos a las 4:30. Hoy mismo subido a iVox el programa. Hoy dábamos esa notición de Robert Tipper en exclusiva aquí en Vigilante, que, bueno, pues como te decíamos, hará su repertorio ahora. ¿Qué va a hacer? Si ha sacado un último disco un poco más country, que, bueno, pues tal vez a lo mejor un tema o dos tocarán, no lo sabemos. Lo que sí está claro que si no nos encargaremos, Indigo y yo, de que los toque, hará temas de, por supuesto, de sus primeros álbumes, esos temas tan, tan conocidos de Robert Tipper, y la verdad es que es una notición. Vamos a continuar con otro que ya nos visitó. La verdad es que estamos teniendo bastante suerte en España porque últimamente están viniendo, pues bueno, nosotros como Live for Hour trajimos a Alien, luego, pues bueno, pues gente como Haren Skaren, ha venido gente como John Wade, que es el que va a sonar, y, bueno, pues ahora viene Robert Tipper. La verdad es que todo un gustazo ver a esta gente que, aunque, bueno, estén entrados en años, la verdad es que siguen manteniéndose increíble a nivel de voz. Ya lo vimos con Gene y con alguno más, y, bueno, pues nos tocaba recordar esta tarde ese fantástico Chain de John Wade. People talking. And they're saying that you're leaving. You're so unhappy with the way that you've been living. Oh, we always wish for money. We always wish for fame. Gran tema este Chain de John Wade. Bueno, vamos a irnos a la actualidad, un disco que parece que ya ha salido hace un montón de tiempo, ya ha salido hace nada. Te estoy hablando del disco de los griegos Will Rose, ese Dangerous, con el amigo David Saylor, nuestro gran amigo David Saylor al frente. Y bueno, pues tocaba recordarle, ya que bueno, pues hace unos meses salía, ha tenido una gran repercusión, pero la verdad es que nos olvidamos muy rápido de todo. Siempre lo digo, pero no me cansaré. La verdad es que hay discos que no merece la pena olvidarlo, y este es uno de ellos, el de Will Rose. I Can't Stop Loving You. Como te digo, Saylor al frente con Will Rose, con los griegos Will Rose. I can't stop loving you.

Bueno, pues hasta ahí 4SL, que es lo que escuchábamos ahora, estamos escuchando en Vigilante. Y bueno, pues hemos escuchado unos cuantos temas de tirón, como has podido comprobar. Escuchamos a Will Rose con el álbum Dangerous, después a Warral con Shadow of Ally. Fantásticos los hermanos Warral. Después a Ron Collins, el cristiano Ron Collins, en el álbum Simple Man. Run the Race, Run This Race es el tema que escuchábamos. Y ahora por último escuchamos a 4SL, el álbum Hold On y el tema Hold On. Bueno, esto ha llegado a su fin en esta tarde de viernes 31 de mayo. Vigilante te daba la primicia total del concierto Robert Tipper en Madrid con su set list de AOR. Junto con Índico, Índigo Balboa y Paco Cerezo. Conciertazo el 24 de agosto en Madrid. Y que en breve tendrás más noticias, precios, sala, etcétera, etcétera. Y bueno, no creo que nos lo perdamos. Ahí estaremos. Sin duda, un conciertazo ver a Robert Tipper en Madrid. Gracias al amigo Índigo Balboa. Recuerda también Wigelius ya en septiembre, 21 de septiembre. Y luego ya Haren Skaren también. Bueno, vas a pedir por esta tarde en este horario un poco más peculiar, distinto al habitual. Terminamos a las 6:30 de la tarde. Te vamos a decir adiós hasta el próximo viernes. Creo que estaremos, supongo que sí. Ahora llevamos dos viernes seguidos viniendo. Espero que el próximo viernes también podamos estar junto a ti. Y para despedirnos nos vamos a ir con un álbum de esos que yo adoro. La verdad es que es un álbum que me encanta, Endless Summer de DLA Cowboys, un disco imprescindible, otro de los discos imprescindibles. Y bueno, pues estos días estamos rescatando otra vez, como no, de vez en cuando Planet 3, de vez en cuando DLA Cowboys, o bueno, discos que sabes que nos apasionan y nos apetece mucho recordar de vez en cuando, no, muchísimas veces, porque son discazos. Endless Summer, el tema con el que despedimos la edición, esta edición 95 de Vigilante. Gracias, hasta la semana que viene, chao.